El Instituto Mexicano de la Radio y Balance, promoción para el desarrollo y la juventud, presentan. Échate tu cápsula. La dosis necesaria de respeto y tolerancia, con Freddy Bautista Cartas. Sobre el cuerpo de las mujeres, todo mundo quiere no solo opinar, enjuiciar, criticar, sino también prohibir y condenar. Pareciera que el cuerpo de las mujeres le pertenece a toda la demás gente, menos a ellas. Es común, por ejemplo, que muchas lleguen al médico ya con un cáncer de mama o un cáncer cervicouterino, cuando son males que se pueden prevenir. ¿Y por qué sucede esto? Porque para prevenirse hay que tocarse. Y he ahí el dilema. Desde pequeñita siempre está el grito censor de las familias. Niña, déjate ahí, eso no se toca. Cochina, ¿qué estás haciendo? Y todas estas expresiones se quedan grabadas y en la edad adulta hacen mella y generan consecuencias como estas. Las mujeres no se tocan a sí mismas para detectar a tiempo estos problemas. También sucede que cuando las mujeres dan positivo en una prueba de VIH, argumentos como «Mi marido nunca quiso usar condón» salen a relucir. ¿Y por qué las mujeres no exigen el uso de un condón? ¿Por qué no lo negocian con la pareja? Pues porque también se les enseñó que al casarse o relacionarse con alguien, es él y no ella quien decide en todo. Todas estas características del género mujer se basan en que siempre se les enseña a cuidar a otros, pero no a ellas mismas. Pero mujeres, si el cuerpo es nuestro, ¿quién tiene el derecho y el poder de tomar decisiones sobre él, sobre lo que sucede ahí? Actualmente, no solo en México, sino en el mundo entero, los gobiernos, las legislaciones compuestas por hombres en lo político, son quienes toman decisiones sobre el cuerpo de las mujeres. No al aborto, les dicen. No nos importa si fuiste violada y estás embarazada. No vamos a invertir dinero en tu salud, ni sexual, ni reproductiva. Cuando fueron estos mismos gobiernos, déjeme le cuento, por ahí del siglo XVII, quienes orquestaron toda una campaña de sexualidad asociada con que los hombres son compulsivos y las mujeres con un instinto materno como algo natural. Y lo hicieron solo para que nacieran muchos niños y niñas y se volvieran mano de obra barata para las industrias que en ese entonces surgían de la revolución industrial. Y también para engrosar los ejércitos que defendían a los estados-nación e invadían otras tierras para robarlas y explotarlas. De verdad, no le estoy mintiendo. Esto sucedió así para controlar, y hasta el día de hoy mucha gente sigue creyendo que el instinto maternal es verdad y es natural, para no variar. A decir de Michel Foucault, es sobre el cuerpo lo que tiene de biológico y de material, sobre lo que la sociedad capitalista invierte para el control de los individuos en el mundo, y no sobre su conciencia e ideología, es decir, sobre su forma de pensar, de expresar lo que realmente queremos. ¿Y qué me dice además sobre todas estas misóginas formas de vendernos cosas, de hacernos creer que solo somos más mujeres y más femeninas si nos teñimos de rubia, si nos ponemos uñas postizas largas, si somos delgadas, si somos lampiñas? También hasta para eso nos han impuesto un modelo cultural de cómo tiene que ser todo. ¿Alguien tiene que aguantar forzosamente el dolor de una depilación, la hinchazón, los elementos químicos y cancerígenos de un tinte, de un pegamento, para ser aceptada, sabrá por quién, o para ser considerada bonita? En resumen, necesitamos cambiar la relación de descuido que tenemos con nuestro cuerpo por una relación de cuidado, de prevención, de protección contra todo esto que nos imponen y nos exigen como lo normal, lo natural. Busquemos nuestros propios deseos, necesidades y si hubiera algo que embellecer, que sea el cuerpo con salud y con derechos humanos y no la apariencia con cremas solo para el gusto y necesidad de esta sociedad patriarcal y machista. Yo soy Freddy, se me acabó el tiempo, mañana les sigo con esto del cuerpo. Nos escuchamos por acá. Gracias. Échate tu cápsula. La dosis necesaria de respeto y tolerancia, con Freddy Bautista Cartas. Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio y Balance, promoción para el desarrollo y la juventud.